Hola y bienvenidos a nuestro show The Third Strike en español para el mes de marzo, que también es el mes de la historia de la mujer. Yo soy DJ R25 aquí desde Nueva York para traerles canciones de mujeres increíblemente talentosas. Para empezar, vamos a escuchar A Caminos de Arcilla de Miriam El Hadji. Disfruten. Escuché la sierra silbar. Y por tanto que me has querido a mí, no te lo puedo devolver. Despego al reflejo y cambio a mi piel a ver la cruda médula de mi ser. Encuentra porque, amigo mío, te pido perdón. Es que necesito irme de aquí. Escuché la sierra silbar. Shining bright, like you always. feels so hard. I just want to jump in my car and run away. I see the birds and they're flying south. Maybe they got something figured out. I think it's time for a road trip. Smelling sweeter than anything I've known. Acabamos de escuchar a Caminos de Arcilla de Miriam El Hadjley, The Haven de Elise, Sunken Soul de Alma Mía y Road Trip y Sent from Heaven de Luana Sandoval. Espero que le hayan gustado estas canciones. A continuación, vamos a escuchar a otra canción de Miriam El Hadjley que se llama Always in Transition. Miriam El Hadjley es una cantora y guitarrista marroquí venezolana quien interpreta música folk y folk rock. Ella estudió en la prestigiosa Berklee School of Music y reside aquí en Nueva York. Acabamos de escuchar a Oids in Transition de Miriam L. Hadjili, Attention y Te Vas, dos canciones de Pardon Me Sir, Cicatrices y Recuerdos y Valiente, que también son dos canciones de otra banda que se llama Accidente. Estamos a punto de comenzar la temporada de primaria. Si aún no has votado, puedes obtener información sobre cómo registrarte para votar en www.rockthevote.org. Si ya votó en años anteriores, asegúrese de consultar su registro de votante en www.rockthevote.org. Muchos estados están depurando sus patrones electorales. Asegúrese de estar registrado. Visite a www.rockthevote.org para consultar su registro de votante a tiempo para votar en las primarias. Al seguir, escucharemos otra canción de Pardon Me Sir que se llama Autumn. Pardon Me Sir es una banda de punk con vocalista femenina de Los Ángeles, California. tus labios suaves y tu pelo negro como la noche. Melissa, eres la más bella. Acabas de escuchar a Autumn de Pardon Me Sir, Aquí Estamos de Accidente, Louie Lowe de Alma Mía, Melissa de Loana Sandoval y otra canción de Alma Mía que se llama Song. Alma Mía es una banda de light rock, adult contemporary y jazz fusion que sede en Brooklyn. Sus miembros provienen de Sudamérica. Que no se les olvide darle me gusta a este show, también a seguirnos por YouTube en Third Strike Radio y por Facebook en Third Strike en Español. Vamos a cerrar nuestro show de hoy con la canción Los Brutres de Elise. Que tengan un lindo mes y otra vez que no se les olvide darle like en este show, seguirnos por YouTube en Third Strike Radio y por Facebook en Third Strike en Español. Que tengan un lindo día, yo he sido DJ R25 y espero verlos en nuestro show del próximo mes. Soon.